quien pudiera olvidar tu beso lejano, quien pudiera tener tu boca en sus manos, confunde la mi razón. Chacho Ramos, el popular artista uruguayo, desgranará todos sus éxitos en el Centro Cultural Teatro Español este viernes 22 de octubre a la hora 21. Les contamos que estuvimos hablando con la gente del teatro por el tema venta de entradas y nos comentaron que si bien se agotaron las entradas para Paraíso y Tertulia, aún quedan lugares, precisamente en la platea, que es el lugar más cómodo y por ende más caro. Ahí las entradas cuestan 900 pesos, pero quedan. Para adquirir las últimas plateas hay que dirigirse a las boleterías del Teatro Español entre las 13 y las 18 horas o informarse a través de este celular que les vamos a pasar, 098-178-231. El espectáculo prevé la presencia de 15 músicos en escena e invitados especiales de gran nivel. Consultado sobre el show, Chacho Ramos adelantó que hará un repaso por sus 30 años con la música tropical. Así que estarán todos los grandes éxitos en una gala que va a durar exactamente 90 minutos. Tiene la noche que los hombres enloquecen, un labio rojo se pega.